Recuerdo como ayer, que tan solo por escuchar esta música te trataban como un criminal, yeah. Te arrestaban violando tus derechos. Todavía el prejuicio no está satisfecho. Me señala con el dedo del discrimen hasta que me dé pena de muerte si cometer un crimen. Se supone que no me defienda. Ah, que la injusticia me gane la contienda. No soy un mantenido, tengo lo mío, una compañía mundial. Y salí del caserío, gracias al perreo. Sigo creando empleos, una mala educación es la que crea la reos. Libro no te enseña y un libro te enseña lo que la calle no te da. La dignidad por el oro no se empeña, por eso me mantengo firme ante la sociedad. Con palabras rebuscadas tejen mentiras elaboradas para engañarte su confusión organizada. Mi punto es real, si lo que canto está mal, clausura la música en general. Que escuchaban los autores del 9-11, que escuchaba Timothy McVeigh en aquel entonces, que escuchaba el asesino del famoso Beatles, que escuchaba Mao Zedong, Stalin y Hitler. Estás hablando de mí, antes de hablar dígate bien. Se puede mejorar el país y mi barrio. Oh, oh, oh, oh. En vez de estar pendiente a mí, haga su parte usted también. Se puede mejorar el país y mi barrio. Oh, oh, oh, oh. Necesitamos la verdad del periodista, necesitamos más inspiración de los artistas, necesitamos el compromiso de la familia, necesitamos que la iglesia se mantenga en vigilia, necesitamos que la muerte no sea la noticia del día, más acción, menos politiquería, necesitamos darle vida al pensamiento estéril, vamos a demostrar que no somos un pueblo débil, necesitamos que el rico ayude al pobre y que el pobre no juzgue al hombre, hay que sanar el problema desde la raíz, necesitamos la unión de todo el país. Estás hablando de mí, antes de hablar dígate bien. Se puede mejorar el país y mi barrio. Oh, oh, oh, oh. En vez de estar pendiente a mí, haga su parte usted también. Se puede mejorar el país y mi barrio. Oh, oh, oh, oh. Y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la unión. Decirle no al discrimen, al prejuicio, a la marginación que tanto nos divide. La música urbana crea empleo, salva vidas como la de este servidor y le ha dado las herramientas a muchos de mis colegas y a mí para superarnos.